debe manejar lo que diga el ambiente, lo que pueda pasar. La noche es su amiga infiel, a veces lo mima y otras desanima. El sonido, la afinación, el retorno, la gente, el paso de ron, su instrumento es su arma y su escudo también. Eres un cantante de paz, entonando melodías ajenas y canciones bonitas que la gente nada.